regreses del mar, regreses para quedarte. Y ya estás tan cerca, la primavera se va, regresas para buscarme. Y siento estás acá. Me siento.